Y hoy estamos de vuelta movilizados denunciando el vaciamiento que está sufriendo el Ministerio, que no solamente afecta a los trabajadores del Ministerio, sino también a las organizaciones sociales que dependen de la ayuda social, que producto de ese vaciamiento hoy no se está dando respuesta a ninguna de las solicitudes. Y así como los trabajadores estamos sufriendo también el vaciamiento, la falta de tarea, y aparte de eso está el peligro que la crisis fiscal de la provincia de Buenos Aires una vez más sea tirada sobre la espalda de los trabajadores, porque ya se está anunciando el desdoblamiento de salario, desdoblamiento de aguinaldo. Entonces estamos acá convencidos de que esto solamente es el comienzo, porque enfrentar el ajuste que está preparando el gobierno exige un plan de lucha, exige una lucha consecuente para enfrentar ese nuevo ataque que está preparando el gobierno.